El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludo, como siempre, cariñoso, afectuoso desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a iniciar hablando un poquito de Felipe Pirela. Felipe Antonio Pirela Morón, el octavo de los hijos del matrimonio, conformado por Felipe Pirela Monsalve, que era albañil, y Lucía Morón de Pirela, ama de casa, ¿verdad? Bueno, Felipe nació en Maracaibo un 4 de septiembre de 1941, Venezuela, claro, y murió en San Juan de Puerto Rico el 2 de julio del año 1972, muy joven realmente. Fue muy, muy querido. Tenía una voz especialísima, ¿verdad? En el 57 trabajó en espacios radiales, en una emisora de Maracaibo, e incursionó en un espacio de aficionados en un show televisivo que entonces transmitía la televisora Radio Caracas Televisión. El músico, director y arreglista dominicano Billo Frometa, en un baile lo escuchó cantar y mostró interés por sus servicios. De hecho, entró a formar parte de la orquesta Billos Caracas Boys. Vamos a escucharlo en una de las canciones que hizo famosa Felipe Pirela. Me refiero a la composición del colombiano Álvaro Dalmar, Amor se escribe con llanto. Thank you. Bueno, pues es la voz de, o era la voz de Felipe Pirela en una de las canciones que hizo famosa este cantante venezolano. Vamos a hablar un poco de Antonio Machín, Antonio Abad Lugo Machín, conocido como Antonio Machín nada más, nacido en Sagua la Grande, Cuba, un 11 de febrero de 1903, murió en Madrid el 4 de agosto del 77. Fue un cantante cubano de boleros y de música popular en general. Basó su repertorio en la música, por supuesto, cubana, pero también en todo lo que era balada romántica, intérprete de reconocido prestigio en el ámbito hispanohablante. Famoso por sus, bueno, recreaciones, entre otras, temas como El Manicero, Dos Gardenias, Angelitos Negros. Su disco El Manicero, que lo grabó en 1930, acompañado por la orquesta de Don Aspiazu para la compañía Víctor de Nueva York, constituyó el primer éxito millonario en ventas de la música cubana. Antes de oírlo, les cuento que fue miembro de una familia muy pobre, 15 hermanos, nada menos, de la localidad de Sagua. Antonio trabajó de niño en diversos oficios. Sus padres, un inmigrante español de Galicia, concretamente José Lugo Padrón, y una negra cubana, Leoncia Machín. El artista recordaba, entre otras cosas, haber sido feliz con su familia. Pronto se manifestó su afición al canto. Alternaba su trabajo de joven albañil con el canto en iglesias, en teatros y tras la pantalla de lo que entonces había, que era el cine mudo. Con el tiempo, bueno, pues él se fue para España, ¿verdad? Pero aparte de estos dos compositores importantes en su carrera fueron el cubano Osvaldo Farrer, autor de temas como Madrecita y el que vamos a escuchar, Toda una vida. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Argelia Fragoso, cantante cubana. Esta intérprete, bueno, pues realmente ha cantado varios géneros. La buena dicción y musicalidad perfectas. Registro de contralto y muy afinada. Formación clásica, nació en una familia netamente musical. Sus padres cantaban y en su familia existen músicos profesionales. Sus tíos, guitarristas y maestros de música. Durante su carrera, que bueno, realmente estuvo plagada de estudios y culminados en el Conservatorio Franz Liszt de Weimar, Alemania. Así que recorrió escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos. Aquí, Ecuador, que yo sepa, no ha venido, una lástima, porque, bueno, una estupenda cantante. Nació en La Habana un 14 de mayo del año 1957. Vamos a escucharla en esta bellísima canción, Mi Ayer. Y también te quiero. Argelia Fragoso, nuestro programa de hoy, y que vamos a hablar solo de, bueno, vamos a escuchar sobre todo música, pero también algunas cosas de quienes interpretan estas canciones, como la voz de Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas, nacida en San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica, 17 de abril del año 1919. Murió en Cuernavaca, Morelos, México, el 5 de agosto de 2012. Ya lo dije, nace en Costa Rica, pero se naturalizó mexicana. Figura principal y peculiar de la música ranchera, en especial fuera de México, ¿verdad? Distinguida con el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007, entre otras cosas. Una cantante, una mujer realmente polémica, decía lo que pensaba, cosa muy importante, ¿verdad?, en esta vida. Ya ha hecho y ha realizado unos dos programas sobre esta cantante, unos especiales, ¿no? Y bueno, solo vamos a decir esto de ella, y la vamos a escuchar en una composición de su íntimo amigo, que era José Alfredo Jiménez. Que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito. Esa voz con garra, con fuerza que tenía Chabela Vargas. Y a mí la verdad me gustaba más como cantaba así, de grande ya, que cuando muy joven. Vamos a hablar de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Benny Moré. nacido en Santa Isabel de las Lajas, un 24 de agosto del año 1919. Murió en La Habana un 19 de febrero del año 63. El bárbaro del ritmo, le decían también, o el sonero mayor de Cuba, fue un cantante y compositor estupendo. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré realmente fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, en el mambo y el bolero. Así que lo vamos a escuchar en cómo fue esta composición del cubano también Ernesto Duarte. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. La voz peculiar de Benny Moré. Pasamos a hablar de Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve. Nació en Guanabacoa, Cuba, un 11 de septiembre del año 1911. Murió en México, 2 de octubre del año 1971. Más conocido, pues bueno, ya lo dije, como Bola de Nieve. Cantante, compositor y pianista cubano, se trata sin duda de uno de los más geniales músicos que dio la isla y un genuino ícono de la idiosincrasia cubana. Lo vamos a escuchar en esta composición de la mexicana María Grebel. Es un tango bolero y se llama Devuélveme mis besos. Comprendo que tu amor por mí ha cesado, que una nueva ilusión me lo ha robado. Adivino en tus ojos que no piensas en mí, mas no tienes derecho

Y bien, pues antes les nos había nombrado a Elías Ochoa, cubano también, integraba el grupo Buenavista, como les comenté. Él nació, bueno, un 22 de junio del 46, ¿verdad? Y, bueno, parece que no ha muerto todavía, porque no veo aquí. Bueno, todavía es joven realmente, ¿no? Bueno, pues comenzó a tocar guitarra cuando tenía 6 años. Fue invitado por el Cuarteto Patria, un grupo fundado en el año 1939, como líder. Después, bueno, como él se lo veía como un guajiro, realmente un campesino. Así que empezó a usar, aparte de su look, pues un sombrero tipo campesino, qué sé yo. Pero además luego se decantó totalmente por la música, ya profesionalmente. Lo vamos a escuchar en una composición de Los Matamoros, me refiero a Lágrimas Negras. Así que aquí está Elías Ochoa. Thank you. Elías Ochoa en nuestro programa también el día de hoy. Pasamos a hablar de Amparo Mesa, más conocida como Amparo Montes, nacida en Tapachula, Chiapas, México, 22 de abril de 1925, murió un 13 de enero del 2002. Bueno, esta cantante se hizo especialmente famosa por sus interpretaciones de las composiciones de Agustín Lara. Estudió en Tapachula. La primaria la cursó en la escuela Teodomiro Palacios, pero desde muy niña se destacó como extraordinaria cantante. Participaba en todos los eventos sociales de la escuela que organizaba el municipio de Tapachula. Al terminar sus estudios de secundaria se fue para la capital, para México, y participó en un concurso de aficionados en la estación de radio XEW. Así que ganó el concurso que en ese tiempo dirigía Ramiro Gamboa, alias Tío Gambón, quien le sugirió que se cambiara el apellido Mesa a Montes. Con el tiempo, ese nombre es símbolo de una de las mejores cancioneras románticas mexicanas. La vamos a escuchar en este bolerazo del cubano René Tusset. No te importe saber. No comprendo, me dice, cómo es que sientes este amor tan vehemente solo por mí. No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas del alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber, saber esperar y callar, para luego alcanzar lo que tanto anheló el corazón. No te importe saber si mi boca besara otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues vamos a hablar de Michel Camilo. Ya lo he hecho en otros programas, pero bueno, como lo vamos a escuchar, lo recuerdo nada más. Nacido el 4 de abril del 54 en Santo Domingo, República Dominicana. Es un pianista eminentemente de jazz latino, buenísimo. Cuando tenía 6 años compuso su primera canción. Alumno de un colegio, bueno, de curas, La Salle. También con estudios de medicina, estudió durante 13 años en el Conservatorio Nacional, que culminó con una cátedra. A los 16 se convirtió en miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana con la idea de ampliar su horizonte musical. Se trasladó después a Nueva York en el año 1979, donde siguió con sus estudios en Mans y Juilliard School of Music. Pero en esta ocasión lo vamos a escuchar acompañado de Tomatito, el nombre artístico de José Fernández Torres, guitarrista flamenco, nacido en Almería en el año 1958, en el barrio llamado Pescadería. Precioso. Bueno, aquí están los dos, instrumental, como se habrán dado cuenta, y Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez.